Ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Ocho horas, tres minutos, aquí estamos engoladas hasta la médula. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y veniste del Inti Andante. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. ¡Vamos que arranca! ¡Chicos! ¡Arriba, che! ¡Despiértense! La arenga de Vicky viene siempre muy bien. Son las 8 horas 4 minutos, 18 grados en la ciudad de Buenos Aires. Buenos días a todos los que están, los que nos están escuchando, a los que estamos acá. Sí. Ahí hay un faltazo, pero bueno, faltazo con justificación de Dani. Sí. Pero acá está Nico en los controles, Caro y Ceci ahí en la producción. Pablo Brambilla desde la madrugada trabajando. Sí. Acá Roy, Gra también, noche, ¿no? Pablo estamos Brambilla. Acá. Acá en esta ruta alternativa, me estás diciendo el clima. El clima, sí, te decía que son 18 grados centígrados, está despejado, pero para esta tarde-noche se esperan un poquito de lluvias. No es el tiempo. No, el clima te estoy diciendo. Sí, yo, la verdad que no sé cómo les pasa a ustedes, pero ayer cuando me fui de acá les dije, tengo un gatito que tiene diabetes, entonces fui a comprarle la insulina de acá al 11, qué sé yo, 20 minutos nada más de acá. Y la verdad que el tiempo que me llevó, el tránsito que... Eso, ¿ves? El tránsito también es tiempo. Y el tiempo y después el clima me acaloró más de lo que tenía que hacer. Y yo no entiendo, digo, la gente, hay cosas que tienen que ver con, o sea, Corrientes es enorme, va un montón de colectivos. Ahora, la vuelta, esas calles por donde van. Si a eso le sumás, como es la calle Lavalle, y encima le sumás el que para en doble fila, más todos... Era un caos. Yo estaba en Lavalle y Pasteur y a 5 cuadras venía el 124 y tardó 25 minutos en llegar a mi parada. Y lo que tardás hasta otra parada. Por eso mismo, Pablo Brambilla vive en Escobar. Claro, no tiene ese problema, ¿viste? No tiene ese problema. Está totalmente. Pero por eso, viste, que yo... No es que te quiera pelear con el tema del clima, tiempo, tránsito. Ahora lo englobo en todo. Yo casi no puedo pensar, gratis. No estoy en una buena condición. Bueno. Así que... Está bien. No sé bárbaro. Si puedo desarrollar. Para mí el tiempo es más una percepción. ¿Viste que acá el tiempo se nos pasa rápido las 2 horas? Sí, sí. Porque estamos bien, la pasamos bien. Entonces... También, también creo que los del otro lado, los que nos están escuchando, los que se están haciendo habitué de nuestro programa, porque recibimos ese ida y vuelta también, ¿no? Es verdad. Muchos son conocidos, pero igual te tenés que adaptar, no es que solamente porque nos conozcan van a escuchar el programa si no lo quieren, ¿no? No, me y parece te digo que... más, yo valoro mucho al que conociéndonos lo escucha. Claro. Porque a veces pierde esa cosa de magia la radio que estás escuchando la voz de tus amigos, tus conocidos, y bueno. Si alguien hace el esfuerzo y te escucha, o sea, hay como un cariño, un plus de cariño ahí, y ¿no? también de aquellos que ponen la voz en este programa, porque te dicen, che, gracias por tocar el tema, gracias por darnos ese lugar que nos diste, también. Qué bueno que se ocupan de eso. Bueno, todos ellos que están del otro lado también, que nos están escuchando, se lo agradecemos. Bueno, vamos a ver los teléfonos. Nicolás Piva, Bueno, 1549-47-98-96. Y recordamos, y lo dije ayer, no fue una amenaza, fue una advertencia, que si no llaman, si no dejan un mensaje en ese número para las entradas, el 2x1 para la obra Frida Kahlo de Patricio Abadi en Corrientes 1543 para este sábado a las 22:30 o el sábado próximo, me las voy a quedar yo. Sí. Es un 2x1, sí. Igual, 300 pesos. 300 pesos, pero alguien nos mandó que si tenés la tarjeta Cabal, ¿es verdad que esa parte un 50%? Sí, sí. ¿Eso es verdad? ¿Lo podemos decir? Es verdad, sí. Ah, no, digo porque ya es menos, ¿eh? Tenés que ir ahí, sí. No tengo muy bien, muy claro a ver cuál sería el mecanismo de la tarjeta. Soy bastante ignorante con esas cosas. Bueno, pero sé que plata con esto. Por supuesto. Montón, sí, Vicky. Montón. Venimos con valijas como las que parece que no existieron ahora. Dibujo de rayo, Marina Fajés. Dibujo de rayo del disco homónimo de 2015, Marina toca hoy desde las 20 en el Yolanda Festival que se realiza en el Centro Cultural Matienzo, Pringles 1249. El sábado también podemos ir a verla al Centro Cultural Recoleta en el ciclo Chicas de Fuego a las 19:30 junto a Señorita Trueno Negro y Malén Denis. Pero ahora ven a mí, ven. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Ocho y 14 minutos, seguimos acá. A ver, damos un avisito, el premetro restableció el servicio, estaba interrumpido. Así que pueden venir cuando quieran, ¿eh? Pueden llegar hasta acá. ¿Hasta acá con el premetro? Sí, no, bueno, te combinás, no sé, qué sé yo. No es tan lejos donde te deja el premetro tampoco. No es tan lejos. Te tenés que tomar un flybondi. Sí. A ver qué me, mostrando. Nos estamos equivocando, por eso no nos mandan los WhatsApp. Nos estamos equivocando furiosamente. Menos mal que Vicky lo dijo bien. El teléfono es 15-49-47-98-46. Pasa que me mostraba el número y yo, a pesar de mis multifocales, no llegaba a ver bien porque tenía que hacer esto, ¿ves? Eso, veo mejor bien. De cerca con los de abajo. Está bien, muy bien, bárbaro. Es una intimidad que tuve que... Que tuviste que sacar a la luz acá. Sí, totalmente. Bueno, programa de hoy, acá que vamos a andar dando vuelta en esta ruta alternativa. Bueno, por supuesto, vamos a tener el seguimiento de medios, eso que estamos esperando. Cada vez eso se mete más en la gente, ¿eh? Seguro. La gente dice, ¿de dónde sacan esas cosas? ¿Cómo hacen para hacer todo eso? Está muy bueno porque hay esa cosa que al otro le empezó a interesar y lo quiere escuchar al día siguiente. ¿Y qué van a poner hoy? Claro. Porque aparte es tan grande que nunca nos quedamos sin material. No. Pablo, nunca se quedan sin material para esto. No. Vamos a estar, por supuesto, en un seguidita vamos a hablar de las breves, esas breves que hablamos del lado de acá, esas cosas que nos pasan, y también las vamos a ampliar porque vamos a ir siguiendo ampliando. Vamos a tener una nueva columna, digo nueva porque también el programa es nuevo, ¿no? Sí, claro. Sobre es nuestro salud. Programa número 8. Sí. Somos muy jóvenes. Sí. No la radio, no sé si muchos saben que estamos 12 años que la colectiva existe. Sí, es verdad. Digo, porque hay veces, a veces me pasa que cuando hablamos, viste, así muy como con confianza de algunos temas o de con alguna gente, digo, ¿sabrá el otro que hace 12 años que estamos? Sí. Porque este horario es nuevo para nosotros, como es a mí verdad, lo decís. Pero bueno, así que vamos a estar hablando en una columna sobre salud. Vamos a ver cómo la encara nuestro... Es un compañero Martín, después lo presentaremos. Presentaremos y todo adecuadamente. Y todo lo demás. Tenemos entrevistas, tanto la economía se nos metió y vamos a venir con las ecofeministas. Esa, a ver, de esa equidad, esa paridad, de lo que dice el gobierno, de lo que a dice... A ver si ese proyecto es realmente equitativo, es ¿no? equitativo, es igualitario, una cantidad de cosas. Hasta donde podamos llegar con todo ese proyecto, como decimos. ¿Qué tema que es el libre comercio y el G20, esas cosas que no vienen? Bueno, también vamos a tener entrevista para hablar sobre ese tema, para profundizar, para entenderlo, porque no siempre entendemos. Hay cosas que son claras en esos temas, ¿eh? Todo lo que nos viene mal, ya lo vivimos, ¿eh? Depende de la edad de cada una, lo hemos vivido en distintas circunstancias. Y si encima queremos hacer firmar un tratado de libre comercio del Mercosur, ¿a dónde vamos a llegar? No, además sabemos como latinoamericanos que esas cosas... nunca nos han beneficiado. No, por supuesto, no, claro. Para nada. Como tercermundistas en todo caso, ¿no? ¿Habrá lecturas para el día de hoy? Sí, hay algunas lecturas, hay algunas noticias que son un poquito más relajadas también para descontracturarnos, porque ayer nos fuimos muy cargados con temas muy interesantes, muy importantes, pero con unas ganas de romper todo, ¿no? Sí, hoy dijimos, bueno, como no podemos dedicarnos a romper todo, más vale comuniquemos. Claro. ¿No? Y comuniquemos positivamente. Exacto. Así que bueno, vamos por ahí. Así que bueno, música como siempre. Música. ¡Pum! Exquisita. Espectacular. Y bueno, no... Sí, ¿cómo? Nos vamos. Nos vamos porque estamos en la ruta. Dale. Hoy apagué el despertador 40 veces. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Aparición inmediata. La red de familias, docentes y organizaciones del Bajo Flores convocan a la búsqueda de Maite Titirico y de Erika Aucachi. Las dos tienen 15 años y desaparecieron de su casa en Villa Fiorito el 9 de febrero pasado. La red denuncia que estos hechos se repiten en la zona y que el Estado no cumple con su obligación de búsqueda, de que vivan en un contexto que evite su vulneración y que no se informe adecuadamente a las jóvenes sobre las nuevas modalidades de cooptación por parte de redes de trata de personas. Agua potable. En el día de ayer, habitantes de Caburé, en Santiago del Estero, cortaron la ruta en reclamo por agua potable. Ante la presión social, los funcionarios se comprometieron a limpiar los dos caños y enviar materiales y herramientas para limpieza en aljibes. Son obras provisorias hasta que se haga la nueva planta de purificación que está proyectada con presupuesto anual de la provincia de Santiago del Estero. Censura y recorte en la TV pública. Los trabajadores nucleados en Cipreva trabajaron a reglamento ayer luego de 2 meses de reclamos. Censura y recorte en la TV pública. Los trabajadores nucleados en Cipreva trabajaron a reglamento luego de 2 meses de reclamos sin obtener ninguna respuesta. En el canal estatal no hay paritarias libres ni oferta de aumento. Se perdieron decenas de puestos de trabajo. Las horas de noticias se redujeron de 30 a 14 semanales. Se levantaron las emisiones de sábados y domingos. Emiten enlatados y producciones privadas, violando la ley 26.522. Además denuncian censura y señalan la restricción de hablar del supuesto enriquecimiento ilícito de Graciela Ocaña, entre otras noticias. Patricia Bullrich miente. Eso denuncia en un comunicado Correpi frente a la presentación de un informe por parte del Ministerio de Seguridad. Señala Correpi que el gobierno no dio a conocer las bases de datos, además de omitir gran cantidad de casos que la Coordinadora contra la Represión tiene documentados. Su archivo de personas asesinadas por fuerzas de seguridad suman 5.519 nombres desde diciembre de 1983. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el promedio de personas asesinadas es de unas cada 23 horas. Página 12. Los trabajadores y trabajadoras de dicho diario emitieron un comunicado en el que repudian la decisión del Grupo Octubre de cerrar los suplementos. Dicen que la decisión es un golpe directo al eslabón más débil, los colaboradores. Exigimos al Grupo Octubre que respete el artículo 23 del Estatuto del Periodista Profesional, que exige reconocer como trabajadores a quienes alcanzan el umbral de 24 notas anuales. Recordamos que Víctor Santamaría, titular del grupo, es además secretario general de SUTER y presidente del Partido Justicialista Porteño. Sentencia por el asesinato de Nehuen. El tribunal fijó para el 27 de marzo a partir de las 9 horas la lectura de la sentencia por el asesinato de Nehuen Rodríguez. En el día de ayer se escucharon los alegatos. La querella pidió 4 años y 6 meses para el policía Daniel Castagnazzo. Por su parte, la fiscalía pidió 3 años en suspenso. El hecho ocurrió el 14 de diciembre del 2014 y el policía continúa en actividad en tareas pasivas. INTI. Trabajadores del INTI fueron citados hoy a una reunión con Mauricio Riafrecha, director nacional de análisis laborales del empleo público. Al llegar la delegación fueron informados de la suspensión de la reunión. La presión de los trabajadores hizo que fueran atendidos por el doctor Adolfo Zamudio, director nacional de Relaciones de Trabajo. Mientras estaban en la secretaría recibieron la noticia de la quinta cautelar que obliga a las autoridades a dejar sin efecto el despido de otro delegado. Santiago Maldonado. La familia del joven apeló ante la Cámara Federal la decisión de que el espionaje que sufren sea investigado en el sur por el juez Guido Otranto, quien fuera apartado de la búsqueda de Santiago por falta de imparcialidad. Los representantes de Sergio Maldonado, Miriam Breckman y Matías Aufiere argumentaron que la competencia territorial es de los tribunales federales de Capital Federal, ya que las órdenes fueron impartidas desde el ministerio de Patricia Bullrich. Dos veces Bullrich. Comenzá el día con Ruta Alternativa. Acá, en la colectiva, 102.5 FM. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Quiero también contar otra intimidad, además de la que dije antes, que tengo presbicia, miopía y astigmatismo, y es que soy asmática y alérgica y me ahogué mucho leyendo las noticias, por si no se notó. Quiero aclarar eso. Una cosita con respecto al tránsito, pero que va a durar por obras hidráulicas, se reduce la avenida del Libertador y la Valle durante 10 días hábiles a partir de hoy, así que va a estar buenísimo. Lo que nos dicen es que... hay alternativas, como esta ruta, por Avenida Maipú, por Panamericana y por Avenida Mitre. Paseo de la Costa de lunes a viernes. Así que los que anden por ahí ya sabrán cómo desviarse. Siempre una ruta alternativa, ¿viste? Te brinda, te brinda una oportunidad. Bueno, hoy nos levantamos a la mañana, nos quedó ahora para decir que a los 76 años murió el físico británico Stephen Hawking. Hawking, así se ve pronunciado. Prestigio, reconocimiento, el científico más popular desde Albert Einstein, la conquista del espacio, el futuro de la Tierra, eso es una de las últimas preocupaciones de este científico. La teoría de todo, su vida llevada al cine también, hace muy poquito, sí, hasta fue nominada para el Oscar. Hay mucha en las redes sociales mandaron de todo, y eso que hace muy poquito, hace 5 o 6 horas que se supo esto sobre eso. Bueno, sufría de la ELA, una enfermedad que todavía él fue y trató de ver qué es lo que se podía hacer y, sí, como científico, y que todavía no hay solución, no hay cura, si bien hay una resistencia y una posibilidad. Bueno, él la sufrió desde muy joven, sí, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, siguió su vida, pero realmente es una enfermedad que a muchísima gente le afecta, más o menos, pero fue parte de la investigación de su vida. Realmente es una figura que a todos nos llamaba la atención, ¿no? Por cómo esa fuerza de todo lo que iba haciendo, de todo lo que iba diciendo, cada día que aparecía, claro, ¿no? Esa, sí, fortaleza propia de él. Inclusive creo, no sé, debería tener datos más científicos, pero vivir hasta los 76 años con semejante enfermedad. No, se vive. Sí. Hay gente que forma una familia, que tiene, sí, hijos, ha pasado en mujeres también. Eso no es, depende de cómo va. Hay ciertas medicamentos, seguro, que sí, que se puede controlar. Ese hace eso a lo largo, sí, de la vida, pero realmente, en fin. A mí no lo conocía, No, lo que pasa es que siempre que una persona se sobrepone a alguna dificultad, viste, a uno le genera. Yo, por ejemplo, hoy a la mañana me levanté y dije, me parece que está lloviendo. Era un ventilador que se escuchaba. Ajá. Y dije, tengo que caminar 10 cuadras con lluvia. Y después leo que se murió este tipo y digo, bueno, digo, puedo caminar 10 cuadras con lluvia, ¿no? Exacto. Y porque digo, si hay chicos que van también remando a una escuela, o sea, pero bueno, ante pequeñas dificultades a veces nos abatimos. Sí, sí. Y me parece que es el motor del deseo también, ¿no? De lo que venimos hablando a veces acá en la colectiva, de cómo el deseo genera esta... que te repongas y que puedas enfrentar algunas situaciones. Una mente brillante. Sí. Ruta Alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. La Cocule. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré piola. La radio Pele. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Vai ser mesmo, mesmo, mesmo, mesmo, mesmo, mesmo, mesmo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. No vas a entender cuando empieza y no vas a entender cuando termina. Un sándwich de conceptos. Una metáfora infinita. Un tremular de pavor. Malopa. Vivo y desprolijo. Todos los viernes de 22 a 23. Puntos suspensivos. La colectiva 102.5. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Bueno, voy a repetir el teléfono porque cometo muchos errores de mi vida. Este es el más chiquitito, la verdad. Pero nuestro teléfono es 1549-479846. Pueden llamar para un 2x1 por entradas para el CCC, el Centro Cultural de la Cooperación. También pueden escuchar el programa a través de La Colectiva, www.lacolectiva.org.ar. Pueden ver el Facebook, La Colectiva, a través de Twitter, arroba La Colectiva FM, y en Instagram, La Colectiva Radio. También sabemos que nos retransmite la Red Nacional de Medios Alternativos, pero dejamos la intriga porque no sabemos en qué momento. Así que investiguen. Casi seguro como con nuestra repetición, pero tengo bien que confirmarlo bien. De 14 a 16, digamos. Algo así, por lo que tengo entendido es así. Pero no bueno. Está mal, igual que entren a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos y vean también qué otras, digamos, se van a informar sobre otras cosas, sobre otros medios, uh-huh, y van a poder saber qué es esta red. Que es una red virtual, pero también real. Y eso es importante. Bueno, actualizamos, son las 8:30 en punto de la mañana. Tenemos 18 grados en la Ciudad de Buenos Aires, espero una máxima de 31 y algunas lluvias. ¿Vos cómo andas de salud, Gra? ¿Yo de salud? Sí. ¿Querés realmente que te cuente? Bueno, no sé, es muy largo, ¿no? Porque tenemos, mira, hasta las 10. No sé. Claro. No quisiera ahondar en ese tema yo personalmente. Pero para eso empezamos, como lo dijimos al principio, una columna con alguien que es un compañero nuestro también, pero que lo hemos conocido en muchos años, sí, y ha llegado hasta donde él nos quiera decir de alguna manera cuál es el lugar, pero va a comenzar con esta columna de salud. Así que bueno, le decimos buenos días, Martín. ¿Qué tal? Buenos días, Graciela, y buenos días para todos ahí en el piso. ¿Cómo Buen les va? Día, bien. Bueno, ¿cómo te presentarías vos? Porque para nosotros es difícil decir Martín, para vos, lo conocemos tanto tiempo, pero ahora vamos a hablar con alguien que nos va a hablar de salud. Entonces, presentate vos. Bueno, sí, un poco la idea es esa, de esta sección, que es una sección sobre salud pública, sobre salud, sobre bienestar, que se enteren las personas, tanto las luchas que se están llevando a cabo en pos de la salud pública como la actualidad de la misma y como algunos consejos para tener una mejor salud individual también, ¿no? Uh-huh. Buenísimo. Yo si me toca presentar, me presento como un médico militante, como un médico que cree que la única salida para que mejore la salud pública en Argentina es la militancia activa con la comunidad. Y bueno, este programa, esta sección es un arma más, una forma más de interactuar con la comunidad para poder lograr crear conciencia sobre diversos temas. Perfecto, buenísimo. Bueno, todo tuyo la columna. Bueno, genial. Hoy un poco la idea es hablar de dos temas que están bastante en boga. Uno está muy instalado en lo que es la agenda mediática hegemónica, que es, bueno, el tema de la despenalización del aborto. Y el otro es un tema que está tapado por los medios grandes de comunicación. Es un tema que está siendo bastante ninguneado en la opinión pública, que son los despidos en el Hospital Posadas. Uh-huh, sí. Para hablar de los despidos en el Hospital Posadas, es importante hablar con los protagonistas que llevan a cabo el trabajo día a día en este hospital, y por eso hoy vamos a entrevistar a Juan Pablo Seidán, que es residente del Hospital Posadas. Es un trabajador que, aparte de su trabajo que desempeña en el hospital, tiene un gran compromiso militante y por eso es importante escuchar su palabra. No sé si... Sí, ya está conectado. A ver. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Juan? Buenísimo que nos hayamos podido comunicar. Es un lujo esto de hacer los dos llamados a la vez. Sí. Bueno, Juan, un poco la idea será que nos comentes breve a todos los que estamos escuchando, tanto los que están en el piso como a mí, como a los oyentes, cuál es la situación que está atravesando el Hospital Posadas el día de hoy. Claro. Bueno, para, digamos, tratar de hacer los problemas en el hospital, digamos, tienen como varias aristas que igual tienen lugares en común. Que básicamente son, digamos, la precarización laboral en el Estado, que viene desde hace varios años, ¿no? Por lo menos desde el gobierno de Menem, digamos, y quizás antes, probablemente antes también, desde la última dictadura. Desde entonces vienen este tipo de problemas, que se acentúan últimamente. Pero bueno, es necesario, digamos, tener ese panorama porque es para poder entender todos los componentes del problema. No. El problema es que, digamos, en el hospital el 80% del personal es contratado. O sea, si bien trabajan en forma permanente, tienen contratos temporarios, de hecho, que dicen que son trabajadores temporarios. O sea, que hay que renovarles el contrato una vez al año y que, bueno, están sujetos a no ser renovados también. Claro. Es terrible esta situación para cualquier trabajador. Claro, es algo sumamente irregular, más aún en el Estado, que se supone que es el que, digamos, de alguna forma resguarda la ley laboral. Es algo, ridículo y absurdo que una persona esté 20 años trabajando en forma, bajo un contrato. Cuando claro. Se supone que uno a los 6 meses o al año deberían, intentar pasarte a planta permanente, por ejemplo. Lo que pasa es que, bueno, el 85% del personal del hospital trabaja hace muchísimos años bajo este tipo de contratos, que tienen distintos nombres: contrato Posadas, contrato 48, homologados, o sea, son distintos contratos específicos para más o menos lo mismo. Exactamente. Sí. Y en base a eso, Juan, te hago una consulta porque... es muy valioso eso que decís de cómo está contratado cada personal del hospital. Cuando se habla de los 121 despedidos, ¿se está hablando de personas que no se les renovó el contrato o de personas que efectivamente fueron despedidas por la administración? No, está bien la pregunta. No, son personas que no se les renovó el contrato. Perfecto. Entonces ellos se amparan, es decir, se amparan en esta situación de que son, de que hay un montón de trabajadores contratados, y dicen, bueno, no, nosotros no los echamos, nosotros lo que hicimos fue algo legal, que es no renovarles el contrato. Claro. En realidad, bueno, eso se apoya en una falacia enorme, que es mantenerlos en condiciones totalmente precarizadas de trabajo durante años, ¿no? Y que viene de la mano con este ajuste que está haciendo el macrismo, un ajuste mucho más violento, digamos, en todas las esferas del Estado. Entonces ellos se apoyan en esta situación preexistente para empezar a despedir a un montón de contratados. Claro, exactamente. Y en base a eso, ustedes como residentes del hospital, como trabajadores, ¿qué están pensando como plan de lucha o como reacción frente a esta acción deliberada del Gobierno Nacional? Bueno, está buena la pregunta porque ahí también hay otro problema. Digamos que los trabajadores del hospital, los despedidos, los que no, digamos, nosotros como residentes dependemos del ministerio, entonces de alguna forma los despedidos, digamos, dependen del hospital, porque los contratos que ellos firman son del hospital, no son, en teoría no son con el ministerio, ¿entendés? Entonces ahí también hay otros vericuetos que facilitan esas maniobras, digamos. Nosotros como residentes dependemos del ministerio y durante 4 años de alguna forma vamos a trabajar en el ministerio, digamos, en relación al ministerio. Los trabajadores tienen algunos problemas con eso. Por ejemplo, el principal problema es que los dos gremios más importantes, que son ATE Morón y UPCN, sí, son funcionales a la dirigencia del hospital, digamos. Claro. Apoyan, no se movilizan en contra de los despidos de ninguna manera. Los gremios más chicos, que son SICOP y STS, y algunas agrupaciones como el PTS y otras agrupaciones que también están colaborando, sí apoyan a los despedidos y sí se movilizan activamente. Y son a su vez los más perjudicados por los despidos también, porque a nivel gremial, ¿no? Porque son los gremios, son estos gremios chiquitos y estas agrupaciones las que vieron, digamos, los que sufrieron despidos de sus propios delegados, por decirlo así. Perfecto, perfecto. Bueno, Juan, la verdad te agradezco mucho la información rápida. La idea sería seguir desarrollando el tema la semana que viene por una cuestión temporal. Hoy tenemos que ir terminando, pero bueno, la idea era ya darle un vistazo al tema y seguirte contactando para ir ampliando la información. Vale, mil gracias. Y bueno, para yo sé que tiene que a veces el tiempo no es suficiente. Si quieren, pueden buscar en Facebook o en las redes sociales. Hay varios comunicados, tanto de SICOM como del PTS, como del STS, de las distintas, como de los residentes y de los trabajadores, por supuesto, que están organizados. Describiendo un poco mejor la situación, que por ahí lleva un poco más de tiempo, pero bueno, sepan que se puede buscar y desarrollar más en la red, digamos. Perfecto, Juan, muchas gracias y te mando un saludo grande. Dale, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, escuchábamos a Juan Pablo Zeidán, que la verdad muy claro, ¿no? Como trabajador del Hospital Posadas, todo lo que comentaba. Sí, y aparte está bueno poder seguir esto tan de cerca, ¿no? Y bueno, por supuesto, como bien lo dijo, hay comunicados, hay una cantidad de cosas que podemos ir leyendo para entender, ¿no? Nosotros decimos acá que es importante que también se la gente pueda leer lo que pasa en cada lugar, así como cuando hay un corte decimos saber por qué hay un corte y por qué están manifestándose las personas, también esto está bueno. Exactamente, sí, y realmente hoy en día es verdad lo que dice Juan, que hay comunicados de las principales organizaciones y gremios, así que está bueno que los oyentes que quieran ampliar un poco más la información se metan en la web y puedan desarrollar esos temas. Bueno, vamos con el otro tema. Sí. Bien breve, un poco la idea era plantear que se está tratando en el Congreso el proyecto de ley de la despenalización del aborto, ¿no? Este proyecto de ley lo presenta la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito. Uh-huh. Y una cosa importante para destacar acá, que quizás este tema se aborda desde muchas ópticas, pero eso es algo importante, que era un comentario para realizar, es que una diputada de Cambiemos, el día de ayer, realizó un proyecto de ley donde propone que se interrumpa el embarazo en la semana 20, semana 21, se coloquen los fetos en incubadora, exactamente, sí. Y después se den en adopción, ¿no? Sí. Toda una cosa que revoluciona un poco el ámbito de la medicina. Ustedes se imaginan que en un país con recursos finitos, recursos escasos, estar hablando de incubadora para 500.000 abortos, bueno, estamos frente a una gran campaña de financiación de la salud pública. ¿Por qué quiero destacar este punto? Porque creo que el debate del aborto se está desviando en muchos puntos. Uh-huh. Entonces, por un lado, está el debate que quiere imponer la Iglesia, que es acerca de la moral y de la vida, y de cuándo comienza la vida y lo que está haciendo es terminar una vida. Pero, por otro lado, están estos intentos de llevar a cabo medias tintas, como de decir, bueno, ustedes quieren terminar el embarazo en la semana 12, nosotros queremos que llegue a término, bueno, hacemos la semana 20. Estos intentos que están sacando de foco el tema, que el tema es un problema de salud pública, el cual causa un ascenso en las cifras de mortalidad materna en la Argentina, y eso es lo que nos tiene que tener, es lo que tenemos que tener en cuenta todos para debatirlo, ¿no? O sea, hoy en día estamos debatiendo el aborto a causa de las muertes maternas que genera, claro. A causa de los remanentes que deja en los cuerpos femeninos, sí. Realizarse un aborto mal practicado. Estamos hablando de mujeres que pierden el útero, estamos hablando de más de 60.000 entradas hospitalarias por año a causa de abortos mal realizados, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que como ejercicio así, en este breve tiempo, plantear eso nomás. No dejemos que el debate se vaya de lado, sino profundicemos el debate en torno al aborto como problemática de salud pública, porque van a haber muchos intentos y ahí es donde, a mi juicio, se pierde el norte y se pierde la brújula. Sí, está buenísimo eso y que vos lo puedas poner, porque bueno, estás un poco ahí metido en el tema de lo que hace a la parte de salud, y que está bueno que todos los oyentes escuchen un poquito por qué, qué es lo que pasa realmente, y como bien lo decís, no desviarnos del tema. No, exactamente, y sobre todo, si hay diputados que quieren estas leyes, ¿no?, donde quieren poner 500.000 incubadoras y hacer, bueno, enfoquémonos entonces en que a todos los chicos que están con vida, o sea, recordemos que en el conurbano bonaerense la pobreza es del 50% cuando hablamos de la niñez. Uh-huh. Entonces, realmente hay muchas políticas para hacer para la niñez, para que los niños estén mejor, los niños que hoy están vivos, ¿no? Entonces, sí, claro. me parece que se podría correr para ese lado. Creo que este es un argumento como, bueno, hago todo para que nazca, pero después lo dejo solo y encima si es chorro después pido balas, ¿no? Entonces, claro, estaría bueno debatirlo más profundamente y bueno, cuando se cruza con alguien que tiene otra posición, poner todas las cartas sobre la mesa, porque si no es un debate de ciegos, sordos y mudos. Exacto, exacto. La verdad que tenés mucha razón. Muchísimas gracias, Martín, por habernos dado este primer empujón a esta columna de salud. Y bueno, te esperamos, ¿no? Seguro con la próxima ya. Exactamente, sí. A ustedes por el espacio y bueno, muchas gracias por todo. No, gracias a vos. Cuídense y que el programa termine de 10 puntos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, ya se presentó, así que bueno, era Martín Lischinsky. Martín L. Está bien, pero por lo menos para que lo conozcan a él. Y que dejar esto me parece fundamental, ¿no? Sí. Como que hasta nosotros mismos, nosotras mismas, terminamos argumentando el tema del aborto. Es decir, el aborto es una problemática de salud pública. Claro, exacto. Ni más ni menos. Perfecto. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de La Colectiva para estar bien despiertos. Para Dani, que es nuestro uruguayo favorito, contradecir, la vela puerca. ¿Todo el uruguayo también es nuestro? Para mí, denme la Costa de Rocha. Sería muy bueno saber y no pensar. Sería de nuevo saber pa' nunca hablar. Ser un fantasma deambulando por ahí. Levitando ajeno a todo y no sentir. Pero no puedo, es más fuerte que yo. Lo veo todo, de rabia sube la presión. Me transformo. Están vos el dar sobre tu cara, se te van a colgar. Maldita excusa la que pinta ser quien sos. Y alguien dibuja realidad solo pa' vos. No es nada nuevo decir yo paro acá. Con los de menos, con los que buscan reventar. Y ahora soltar sin antes agarrar, y eso no te hace especial. ¿Qué vas a dar si no se te ocurre levantar? Será romper o callar. La suerte no está aquí y los esquiva, ya se parece a ti. ¿Quién los ahoga y no los deja respirar? ¿Quién es el guapo que se arrime a confesar? Estoy seguro que le falta valor. Detrás del muro ya casi no queda calor. Me transformo. Transformo y voy. Es muy difícil soltar sin antes agarrar, y eso no te hace especial. ¿Qué vas a dar si no se te ocurre levantar? Será romper o callar. Es muy difícil soltar sin antes agarrar, eso no te hace especial. ¿Qué vas a dar si no se te ocurre levantar? Será romper o callar. Ah, ah, ah, ah. Ruta alternativa. Ocho horas 49 minutos, nuestro programa número 8. Este mes es muy del 8, ¿eh? No digan ningún chiste, les pido por favor. Son las 8.49. ¿Qué vas a decir en el 8M? No, bueno, el mes 8, no sé, algo se me va a ocurrir. La temperatura sigue agradable, tenemos 18 grados todavía, está despejado. Si el Servicio Meteorológico Nacional no actualiza, yo tampoco tengo la obligación de actualizar, digan la verdad. Bueno, y no sé qué temperatura estará haciendo en Escobar. ¿En Escobar? Sí. Y no sé, tenemos para preguntarle a Pablo Membrilla. ¿Podemos preguntarle a alguien? Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, acá andamos. Acá con 20 grados, despejado, dice por acá, no sé. Bueno. también así lo anuncian, ¿eh? Sí. Así lo anuncian. Por acá, un poquito de neblina, Bueno, de a poco se va acercando ese momento en el que el sol ya no calienta tanto a esta hora de la mañana. Claro. Eso es lo que pasa, ¿no? Claro. Me parece que se siente más, la temperatura es como que no son 20 grados, es un poquito menos. Exactamente, exactamente. Así que bueno, por lo menos aquí por estos pagos en Escobar está un poquitito más fresco. Nada grave, nada grave, aunque se anuncian por supuesto las lluvias para esta noche, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, por ahí es una vendimiada más. Vamos a ver, en principio vamos a hacer un repaso de los medios masivos comerciales y estatales del día de ayer. Si te lo perdiste, si el oyente, la oyenta se lo perdió, destacamos arbitrariamente, por supuesto, algunas de las cosas que es bueno saber y tener presente los personajes que andan dando vuelta por los medios. El oyente, la oyenta no recordará o recordará de más a quien vamos a escuchar en un ratito, Domingo Felipe Cavallo, otra vez deambulando por los medios. No me Según un amigo mío, es Sandy Horse. No, está muy guapo, se lo ve muy guapo, muy juvenil. Bueno, en cualquier momento lo tenemos como ministro de vuelta. No. ¿Qué le parece? Sí. Bueno, ahora nos viene a dar consejitos sobre la inflación, en un ratito lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar también al CEO de Flybondi. Bueno, Francisco Pancho Cabrera nos va a explicar un poquito cómo viene el tema de las importaciones. Viene bien. 5 años se cumplen de la llegada de Bergoglio a al Vaticano. Sí, no lo podíamos creer tanto tiempo. ¿Se acuerda? Sí, no, ya ni me acuerdo. Ya ni se acuerda, no. Bueno, por supuesto. Estuvo el presidente Mauricio Macri en Expo Agro. Apa. No, le digo, una de sonrisas, estuvo a los abrazos con los CEOs de La Nación, de Clarín, pero por ahí no public anduvo, relations. Sí, pero no anduvo solamente la gente de Cambiemos, del gobierno, sino también, varios dirigentes del Partido Justicialista, entre ellos Juan Manuel Urtubey, Diego Bocio, vamos a ir tomando nota de eso. Sí. Y por supuesto, ayer también estuvo la infaltable Patricia Bullrich, que nos da algunos consejitos o alguna experiencia de vida en el comienzo del trabajo artístico. Así que si les parece, repasamos un poquito lo que pasó ayer, sin mencionar que lo más importante, y es muy recomendable que los oyentes y oyentas escuchen, la palabra del ministro de Agroindustria. Sí, eso estábamos esperando. Estamos esperando. Presten atención, el oyente, la oyenta, que se quede hasta el final, porque vale la pena escuchar al ministro que nos hable de agrotóxicos o fitosanitarios. Bueno, escúchelo y después sacamos conclusiones. El mundo del espectáculo presenta... Como diría Churchill, ¿no? Cuando uno es joven, piensa que puede dar el mundo vuelta en 2 minutos, y cuando uno es un poco más grande, siente que las cosas hay que meditarlas más, hay que pensarlas. Buenos días a todos. Una alegría estar nuevamente acá. Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papa. Somos uno de los países más cerrados del planeta, después de Sudán y Nigeria. Entonces nosotros tenemos que empezar a llevar adelante estos acuerdos comerciales, básicamente para abrir nuevos mercados. Se supone que el doctor Cavallo es una de las personas que de inflación más sabe. Pero tal como han sucedido las cosas, tratar de bajar la inflación postergando el aumento de las tarifas para bajar, sí, que se necesita para bajar los subsidios, es un error. Es un error. Es mejor que cuanto antes terminen con este tema de los tarifazos. Pero para terminar con el tema de los tarifazos, tienen de una buena vez que subir todo lo que sea necesario para que no haya que seguir pagando subsidios. La iglesia no tiene una misión asistencialista. La tiene, la que toda la vida hizo. No es su dar, misión. No es su misión. Su misión, caridad, su misión es que las almas y repartir plata a los pobres, pero que sigan siendo pobres. Es que las almas que siempre sigan siendo pobres. El problema es que las políticas. Pero perdón. Las políticas fallan. Tengo en línea al CEO de Flybondi, es Julián Cook. Bueno, tenemos un tema importante en el Palomar. Detectaron una falla menor técnica, así que... Bueno, pero hay problemas técnicos también. Ya es el segundo o tercer vuelo que está con problemas técnicos, ¿no? Eso pasa todo el tiempo. Tenemos estadísticas de toda la flota de 737 en el mundo y estamos totalmente adentro de estas estadísticas. Así que hay nada de raro. Se ha descubierto por una investigación que se hizo en España, por una denuncia, que gran cantidad de estas formaciones tienen asbesto, que es un material que aparece en estos coches también del subterráneo línea B, o aparecería, y que es cancerígeno. Estamos en contacto con el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, SBACE. Llevar tranquilidad a todos nuestros pasajeros. La existencia de estos materiales en ningún momento representó ningún riesgo para los pasajeros y tampoco para nuestros empleados o para nuestros operarios, salvo que hubiera un manipuleo, cosa que no ha sucedido. Compartiendo este entusiasmo por crecer, por hacer, que siempre tiene esta gran familia del campo, que de sol a sol se ha transformado en el gran motor que tiene la República Argentina, el gran motor. Los felicito, señores, los felicito. Productos que en realidad yo los nombraría como fitosanitarios, que de eso se trata, son productos que están probados científicamente, que son inocuos. Si uno aplica bien todo ese tipo de productos, se obtiene un beneficio y no un perjuicio. Se volverá a revisar o posiblemente aparece un producto mejor, o sea, menos tóxico todavía de lo que ya es el actual. Muy importante no llevar de miedo a la opinión pública con corazonadas o con pálpitos, sino que hay que atenerse a lo que son, digamos, las disposiciones científicas. Eso es todo, amigos. El CEO de Flybondi también tenía que haber ido a la fonoaudióloga. Porque tiene un acento medio gutural. Bueno, sí. Pero tiene acento de inversión extranjera. Claro, para que se sienta. No. Claro que él habla de que son estadísticas que son así y suceden, pero en tan poco tiempo me parece que... Cada tanto se te cae medio motor de un avión. Puede pasar. Está dentro de las estadísticas. Es normal, sí, está dentro de las expectativas. Fui haciendo el ranking, evidentemente, sí. La verdad que los fitosanitarios, la familia del campo, las felicitaciones. ¿Le pondrán número a las felicitaciones? Muy buen felicitado, excelente. Sí. No, como y ahora las maestras te ponen caritas. Nunca le escuché decir excelente todavía. O no, sea pero que bueno, es felicitado lo tienen agenda igual. ¿Lo tienen agenda? Sí, lo tienen agenda, por supuesto. No, fue tremendo porque no pasa nada, pero si aparece algo menos tóxico... Algo... Pero yo no entendí... Lo analizaremos. No entendí si los fitosanitarios son inocuos o son poco tóxicos. Para mí, de dos. Sí. Pero son tóxicos. No sé. ¿Pero son tóxicos o son inocuos? No son inocuos, porque él está diciendo que son menos tóxicos. Pero por eso. Pero bueno, no entendí nada. Para mí fitosanitario es más bien un baño con plantas. O sea... Yo arrancaría por ahí. Sí. Yo empezaría a hacer... Que uno dice, ¿qué agua más cristalina? Claro. No sé si es el caso. No. No, como él habló de corazonadas y pálpitos, yo claro, digo, para mí es una corazonada. No hay nada probado que haga daño el Randa, por ejemplo. Claro, ¿qué nivel de...? ¿Cómo pueden mentir así, no? Eso es asombroso. Sí. Lo bueno es que están trabajando con el Ministerio de Ambiente del Rabino Berman, así que espérese porque se viene. Ya para mañana por ahí le hago otro recortecito en relación a la ley de semillas, que es lo que viene, claro. De Luis Miguel Echeverri. Claro, porque esa es la que viene, ¿no? Sí. Y, por supuesto, también ha mencionado, lo ampliamos un poquito mañana, si le parece, sobre, bueno, esta cuestión que, ¿se acuerda del bono que le dio la sociedad rural? Que le dio medio palito por reconocimiento a sus servicios, casi como diciéndole, hace un buen laburo ahora que vas al Estado, claro. Estamos esperando. Y tengo una pregunta, ¿esa ley de semillas es aquella ley de la que se hablaba a finales del mandato de Cristina, no? Sí, la que quedó medio como, claro. Sí, exactamente, está pendiente, esa ley de semillas es la que, bueno, este gobierno creo, por lo menos tiene todas las intenciones de sacar. Seguro. El oyente ha desprevenido, se preguntará de qué estamos hablando de esa ley que permitiría, en todo caso, que una multinacional pueda tener, bueno, en fin, la propiedad de todas las semillas y de todos sus derivados, sí. ¿No? ¿No es cierto? Entonces, bueno, si usted quiere plantar algo en su balcón, señora, señor, páguele a Monsanto. Ah, exacto. ¿Está bien? Sí, bueno, sí, perfecto. Sí, claro. Hoy a la noche, Boca-River. Boca-River, acá estoy bien. Una supercopa argentina que quedará... Es para victoria. Tanto, che, es para tanto, Boca-River. No, creo. 21:10 en Mendoza, transmiten... todos los canales premium, todo eso, si usted pagó, tiene mucha plata y pudo pagarlo, o se endeudó con el Banco Interamericano de Desarrollo para ver el partido, lo puede ver, señora, señor. Acá dice la final más esperada, es para tanto. Sí, señor. Muy esperada, tal es así que Clarín titula, Mendoza está blindada a la espera del partido. Hicieron dos rutas, le digo, los gráficos son hermosos, las infografías son hermosas sobre, bueno, cómo tienen que ir los hinchas, bueno, los hinchas. Murió Stephen Hawking. Sí. Bien, bueno, una noticia, bueno, de esas que uno dice, bueno, es personajes importantes de la historia. Sí, seguro. Claro, sí. Nos ha traído por lo menos a colación esta idea del Big Bang, ¿no? Sí. Nada más. Bueno, el INDEC va a difundir hoy, dice los diarios, ya se adelantan que va a difundir una alta inflación, sí. Así lo califican los diarios, pero para el central... el amigo Sturzenegger, se trata de un pico temporario, más o menos va a andar por el 2,5, pero después seguro va a bajar, va a haber desinflación. Bueno, para eso está Domingo Cavallo, que lo escuchamos antes, que él es el que más sabe también, ¿no? Qué grande. Podrían consultar. Sí. Bueno, hay que subir todo, sube la espumita. Sí. Guillermo Dietrich nos habla de que se vienen grandes obras de infraestructura que van a ser las mayores de los últimos años en relación al transporte y a todo lo que tiene que ver con el transporte en el área metropolitana, en particular con los trenes. Bueno, eso lo escuchamos. ¿Y Ferrobaires? No. Bueno, le mandamos un abrazo a Randazzo. Sí, dale. Bueno, están espectaculares los trenes. Sí. Bueno. Urtubey señala que el peronismo debe reconciliarse con el campo. No sé si alguna vez estuvo tan peleado realmente. Parece que no. No sé, bueno. Jamás. No sé qué canal mira, pero qué radio escucha. Sí, bueno, qué sé yo. Bueno, mire, pues lo dejamos acá, si le parece, ahora, en todo caso lo continuamos. Pero la verdad que un poquito lo que están señalando los medios masivos comerciales y estatales, por estas horas, pasa por ahí. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Les mando un abrazo grande a todos. Abrazo. Ya. Qué cosa, Cavallo, eso. Una cosa, es como ver una de zombies, ¿viste? Que vienen los muertos ahí como medio vivientes. Sí. ¿Dónde está la juventud que tiene otras ideas? Ruta alternativa. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. La retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por La Colectiva. Un recorrido así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Quilombo organizado. Seguimos acá en Ruta Alternativa, son las 9.05 minutos, ya se pasó una hora, ¿verdad? Voló. Y tuvimos un desarrollo, una columna de salud, que la verdad quedamos todos muy contentos. Sí, la verdad que sí, eso fue lo que fue pasando, fue las breves. Sí, esas las breves noticias que vamos a intentar de ampliar, o algunas que no estuvieron, ¿no? Sí. Y la verdad que me quedo con lo que todavía no pudimos tratar bien, lo que pasó en Bernal, ¿no? Eso. En la costa de Quilmes, en Avellaneda. Ahí hay un grupo que es la Asamblea, que realiza varias caminatas, ¿no? Caminatas lunares, sí, las llaman, en ese lugar. Y cuando regresaban de esa caminata al lugar, con miembros, entre ellos Gladys Romero, que era candidata de ATE Avellaneda, de La Verde, Anusante, y de Néstor Sarancho, miembro de la Asamblea, ahí sufrieron el sábado, la luz estaba cortada en todo el trayecto de esa autopista, claro, de la Ribera, sí. Y un automovilista vino y los embistió, ¿no? En el recorrido de la calle Espora. Sí. De esa embestida falleció Gladys Romano y Néstor Sarancho está muy mal, está desde hace un tiempo. El coche era un Honda Civic con patente ROX499 y el conductor que fue detenido porque intentó escapar, pero lo logró retenido. Y bueno, en este momento el dolor que tienen por el fallecimiento de Gladys Romero y aparte por el estado, ¿no? De Néstor Sarancho. Justamente se necesita mucha colaboración y dentro de esa colaboración van a hacer algo este viernes. Este viernes. El viernes 16 de marzo a las 23 horas en el Teatro Belisario, Corrientes 1624, van a hacer una función a beneficio de Néstor Sarancho, quien fue atropellado en la ribera de Bernal, internado en grave estado en el hospital Iriarte de Quilmes. La obra es Negro sobre Negro, uh-huh, y es una obra a beneficio de Néstor. Recordamos también que en esa caminata Néstor volvía con su hijito y con su mamá. Uh-huh. O sea, podían haber embestido a los cuatro. Digo, es realmente muy, muy tremendo lo que pasó. Así que los que puedan ir, por favor, estaría buenísimo, porque es a beneficio de una familia que necesita recursos para sostener esta internación. Exactamente. Y nace la primera pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿De qué se trata?

ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Los viajes, como los artistas, nacen, no se hacen. Contribuyen a ellos un millar de distintas circunstancias, muy pocas de las cuales han sido deseadas o determinadas por la voluntad. A pesar de lo que podamos pensar al respecto, surgen en forma espontánea de las exigencias de nuestra naturaleza, y los mejores nos conducen, no solo hacia afuera, hacia el espacio, sino también hacia adentro. Los viajes pueden ser una de las formas más compensatorias de la introspección. Estos pensamientos nacen en Venecia al alba, vista desde el puente del barco que me llevará hasta Chipre, por entre las islas. Una Venecia quebrada en mil reflejos del agua, fresca como una jalea. Era como si algún gran maestro enloquecido hubiese arrojado su caja de colores contra el cielo para cegar el ojo interno del mundo. Nubes y agua se mezclaban chorreando colores, fundiéndose, superponiéndose, licuándose, con agujas y techos y balcones flotando en el espacio. Como los fragmentos de algunas vidrieras de colores vistos a través de una docena de velos de papel de arroz. Fragmentos de historia rozados por los colores del vino, el alquitrán, la tierra ocre, el ópalo de fuego y el cereal maduro. Y el todo lavado a la vez en los bordes, con suavidad, para confundirse con el cielo del alba, tan tenue y circunspectamente azul como un huevo de paloma. Lo retuve todo en el espíritu, con suavidad, como una pintura abstracta, acunándolo en mis pensamientos. Todo el campamento de catedrales y palacios, sobre el nítido fondo del rostro de Stendhal, sentado para siempre en una silla de duro respaldo en Florián, bebiendo sorbitos de vino, o sobre el de un corvo que revolotea con algún gigantesco murciélago sobre esas callejas henchidas por la luz. Limones amargos, Lorenz Durell. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando la colectiva? ¿Estás escuchando la colectiva? 102.5. 102.5. Nos fumigan y dicen que llueve. Lo que se esparce en los campos no queda solo en ellos. Algunos de los químicos terminan en nuestros organismos ingeridos en frutas y verduras. Las cosas no desaparecen. Vos la pones por acá y si se evapora, se va para arriba. La campaña Mala Sangre analizó la sangre de 5 figuras públicas con residencia urbana. La primera etapa fue demostrar que los agrotóxicos salen del campo. Analizamos la verdura y encontramos que había un montón de cosas. Los que comemos esas verduras, ¿acumularemos eso en el cuerpo o el cuerpo lo podrá procesar y estaremos limpitos? Encontró en todas varias formas de endosulfán, PCB y otros tóxicos que también en bajas dosis son venenos. Basta de fumigar a los pueblos. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La radio Pele. La paz sin voz no es paz, es miedo. Quedó sin decir, una calma tensa, palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Ruta alternativa. 9 horas 34 minutos, seguimos acá en la 102.5 FM, la colectiva. 22 grados 4, está subiendo la temperatura, igual se esperan las lluvias para hoy, 31 de máxima, así venimos. Bueno, y tenemos algunas noticias para comentar. Para comentar cómo es este comunicado que nos manda FARC, informa del plan de lucha. Estamos hablando de la Federación Azucarera Regional en la zona de Jujuy, Salta, que ha resuelto un plan de lucha por los despidos desplegados en los ingenios del país, dando respuesta a los trabajadores, delegados y comisiones directivas de los gremios de base. Desde el 19 al 23 de marzo se realizará la marcha y estadía pacífica azucarera en la ciudad de Buenos Aires con el acompañamiento de los trabajadores integrantes de la FAR, CTE Autónoma y compañeros del CETEP. El día 19 de marzo se presentará en la capital salteña el proyecto de expropiación del ingenio San Isidro. Posteriormente se realizará manifestaciones coordinadas de protesta en cada ingenio contra el avance de las patronales y para la reincorporación de los compañeros. Acciones todas estas que configuran la antesala de las luchas planteadas de los ingenios Ledesma, Tabacal, La Esperanza, San Isidro y Río Grande contra las políticas de ajuste, apriete y persecución de la patronal y los gobiernos de Salta y Jujuy. Todas estas actividades son preparatorias del paro nacional azucarero, cuya fecha está en análisis. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Estamos. Me gusta este programa, yo lo escucharía si fuera oyente, porque acá hay economistas a los que les entiendo y a las que les entiendo, y abogados también, que hablan claro, que hablan, ¿no? Claro. Eso es muy interesante. Es muy interesante, sí, y hablan de no querer este tratado, y no que en este tratado de libre comercio, del Mercosur y la Unión Europea, hablar del G20 y todo lo que se viene. Y bueno, un poquito para entrar en ese clima, nosotros ya estamos comunicados con Javier Echaidec, doctor en Derecho y abogado, investigador de la UBA y miembro de ATAC Argentina. Buenos días, Javier. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un poco se nos viene esto, ¿no? Con el Tratado de Libre Comercio y lo que está pasando. Y bueno, ¿qué significa este tratado en principio desde el lugar que hoy le va a tocar al Mercosur? Porque nosotros tenemos ya tratados en la América Latina, Chile, Ecuador, Perú, pero donde hubo una metodología de ir hacia cada país y agarrar a cada país un poco como hacen los chinos, ¿no? En este caso no, hay una diferencia, vienen a negociar con el bloque del Mercosur. Sí, claro. Bueno, estas negociaciones lo que pasa es que no son nada nuevas, o sea, ya vienen desde fines de los 90, el tratado en sí se empezó a escribir a partir del año 2004, o sea, nosotros estamos insistiendo permanentemente en pedir informes formales sobre lo que se viene negociando desde ese momento, siempre fue rechazada esa propuesta, pero lo que nos estamos enterando, al igual que todo el mundo por los diarios, es que el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea estaría próximo a firmarse, aunque todavía hay algunos puntos oscuros, algunas faltas de consenso entre los dos bloques. O sea, esto también forma parte de una, como decías bien, de una, digamos, un embate mucho más general, no es solamente de la Unión Europea, sino de cómo los distintos bloques y las distintas potencias van compitiendo entre sí para tratar de acaparar ciertos mercados a nivel internacional, y el Mercosur es uno de ellos. Claro. Vos estás hablando, vos crees que hay, en principio, que hay posibilidad de que se firme o se puede frenar, y en caso de que, ¿cuál sería el rol de la Argentina si se firmase este tratado, ¿no? En este, bueno, conglomerado, ¿no? Sí, digamos, sí. ¿Qué haría Argentina? Mira, o sea, primero hay que tener distintos niveles de análisis. O sea, no es lo mismo hablar del gobierno argentino, que es el que representa a nuestro país en las negociaciones, que hablar del pueblo argentino. O sea, el pueblo argentino estaría gravemente afectado en términos generales, ¿sí? O sea, las mayorías sociales son las que pagarían mucho el costo de un posible tratado de libre comercio, en general, o sea, con la Unión Europea en particular, pero también cualquier otro tratado de libre comercio, y ahora te comento por qué. Ahora, el gobierno argentino es paradójicamente uno de los gobiernos en este momento que más tratados de libre comercio quiere firmar en la región. Entonces, o sea, es algo bastante paradójico porque, o sea, nosotros hay dos posibles lecturas de esto. Primero que es una visión ideológica, o sea, lo que se decía al inicio del gobierno del actual, bueno, del inicio de la actual gestión, que se venía a desideologizar la política exterior, bueno, o sea, basta ver la intención abierta que tiene el gobierno de Madrid como para firmar esto, como a ver qué es lo contrario, o sea, hay una reversión, digamos, de ideología, pero una ideología muy marcada hacia un tono neoliberal de asociarse con grandes potencias para, y acá se vienen las cuestiones, digamos, de lecturas entre, digamos, entre bloques económicos, ¿sí?, adentro del país. O sea, es para aventajar a las economías agroexportadoras. O sea, la idea que tiene Mauricio Macri y su gobierno de inserción de la República Argentina es una inserción, o sea, de hace 100 años. Claro. O sea, la inserción del país agroexportador, o sea, de ese país que ya, o sea, que en el cual no había una industria. Por ejemplo, hay también que tener una lectura bastante distinta respecto de los distintos países en la región. O sea, no es lo mismo hablar de una economía como la Argentina y un país como la Argentina que hablar de una economía y un país como el de Chile. Sí, o Uruguay también, ¿no? O Uruguay. O sea, mismo adentro del Mercosur hay grandes diferencias. Claro. Sí, sí. Entonces, Uruguay y Paraguay son los países menos aventajados y son ellos los que siempre manifiestan la mayor protesta formal, digamos, a nivel gubernamental sobre los beneficios que el Mercosur ha traído. El Mercosur ha traído beneficios para Argentina y Brasil, no tanto para Uruguay y para Paraguay. O sea, eso ha sido, digamos, entre comillas, un derrame que ha caído por cuentagotas. Entonces, recordemos que también el Mercosur, el Tratado de Asunción, que es el que constituye el Mercosur, es un tratado de libre comercio en sí. O sea, todo esto, digamos, surge a partir de lo que es la visión en los 90, principios, medio de los 90, de lo que son los procesos de integración regional. Hola. Sí, se había cortado un poquito. Bien. Ahí está. Les decía, el tema de cómo se integran los mercados a nivel global, a partir de la globalización de principio y medio de los 90, esa visión se ve a partir de la firma de tratados de liberalización de mercancías, servicios y capitales, que es lo que son los tratados de libre comercio, que es como el que se quiere firmar entre el Mercosur y la Unión Europea. Ahora, a Chile, que es un país que produce pocas mercancías, o sea, tiene poca generación propia de valor propio, ¿sí? Es un país que puede llegar a necesitar de este tipo de tratados para tener un mayor flujo de entrada y salida de estos bienes. Argentina produce muchas cosas, ¿sí?, que es a diferencia de otros países como Chile. Entonces, para la Argentina significaría un impacto en lo que es toda la producción nacional, sobre todo en materia industrial. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque abarataría, digamos, los ingresos de productos extranjeros. Sí. O sea, los productos extranjeros, que si bien al consumidor le pueden significar un beneficio, en tanto va a pagar menos por ese producto que viene al país proveniente del exterior, el productor nacional lo va a destrozar. Y esto en términos sociales se paga muy alto porque esa persona termina en la quiebra o pierde su trabajo. Sí, por eso los empleos que se pueden perder son impresionantes, ¿no? La cantidad. Claro, exactamente. O sea, no solamente los empleos, sino también la posibilidad de comerciar. O sea, uno de los puntos más delicados que en particular tiene el TLC entre el Mercosur y la Unión Europea tiene que ver con la cantidad de productos de lo que se llaman denominaciones de origen que la Unión Europea produce. Por la particularidad, digamos, de que la organización ha venido de Europa, ¿sí? La mayoría de los productos que nosotros conocemos dentro del mercado, sobre todo productos agrícolas, tienen que ver con nombres europeos, muchos de ellos específicamente franceses. Eso es lo que se llama la denominación de origen de claro. un producto. Sí, sí. Como champán, por ejemplo. Exactamente. Mm. O sea, ese es un ejemplo. El champán, el sí. chardonnay, el sí. roquefort. O sea, sí, claro. podemos empezar con una lista larguísima. Una lista larguísima. Enorme, sí, sí. Riquísima, exacto. por otro lado. El tema es que las denominaciones de origen son un aspecto de lo que sería sí una parte de la propiedad intelectual. Claro. Y tanto las denominaciones, tan importante es este tema, que las denominaciones de origen tienen un capítulo específico adentro de este Tratado de Libre Comercio. Uh-huh. Entonces, ¿qué quieren los europeos con esto? Reservarse los derechos de esas denominaciones, uh-huh. ¿sí? Porque son suyas. Claro. Ahora, no es simplemente, porque esto es también una respuesta bastante común que uno escucha, le cambiamos el nombre al producto y listo, sí, ¿sí? Ya no, no se va a llamar más queso azul, sí, sino sí. que sí, queso roquefort, le sí, pasamos a sí. decir queso azul y listo. No es así, ¿por qué? Porque la denominación de origen hace a la característica del producto. O sea, solamente hay queso roquefort el fabricado en Francia. Claro. O sea, y no es solamente el nombre, son las características sí. propias de ese producto. Así que si nosotros queremos hacer un queso parecido al roquefort, lo vamos a tener que llamar distinto, pero aparte lo vamos a tener que producir peor, o sea, lo vamos a tener que producir diferente, sí, ¿sí? con otras características que ya no lo van a hacer más roquefort. Claro, también las patentes farmacéuticas, ¿no? En eso, o sea, ya no es solamente las industrias farmacéuticas europeas, ahí ya hay mucho de las alemanas en particular, sino también, o sea, otras farmacéuticas con otros tratados de libre comercio, como pueden ser las norteamericanas, ¿sí? Sí. Pero, o sea, también el tema de los medicamentos, por ejemplo, es un tema muy importante dentro de este TLC con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque reservar la posibilidad de esta propiedad intelectual para esas farmacéuticas permitiría encarecer los productos para esas empresas y al mismo tiempo restringir a los estados la producción de medicamentos genéricos, porque se estaría produciendo un producto similar, ¿sí?, que compite con algo que está registrado con propiedad intelectual. Entonces le estaríamos robando la idea a esa farmacéutica. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, y aparte de todo esto, ¿no? Aparte de todas estas negociaciones y todo esto que se hace, por supuesto, leer algo, un borrador o alguna cosa de lo que está pasando, es como que hay que investigarlo, porque no es que te lo dan y te dicen, mira, acá tenés, mirá, para que te quede claro lo que vamos a hacer. No, claro, o sea, estos son tratados muy extensos, o sea, hay una filtración, o sea, un liqueo, como se dice ahora, de algunos capítulos por parte de ONGs ambientalistas, gracias a los cuales nosotros hoy en día estamos pudiendo estudiar lo que dicen estos últimos borradores de acuerdo. Al ser solamente dos posiciones, porque esto, como decían ustedes, se negocia en bloque entre la Unión Europea y el Mercosur, o sea, es fácil ver cuál es la posición de cuál, a diferencia de lo que era el ALCA en su momento, que eran 34 países negociadores, o sea, ahí era imposible ver cuál era la posición de cada uno, uno podía llegar a hacer una suposición, acá la cosa está más clara, y se ve muy fácilmente cómo la Unión Europea hace valer mucho sus pretensiones, mientras que el Mercosur, o sea, tiene, o sea, básicamente lo que tiene, digamos, es el ánimo de firmar, aunque sea algo simbólico, como para mostrar que, y en esto es la voz cantante de Argentina, se está integrando al mundo, o sea, sí, claro. Básicamente por parte de los estados y los gobiernos actuales, la idea es no quedar rezagados en lo que son las cadenas globales de valor. O sea, quieren enganchar a sus economías y a las empresas más importantes de su economía en lo que son las cadenas globales de las multinacionales. O sea, ese es un club cerrado, muy difícil de entrar, en el cual la cuota, entre comillas, la cuota de ingreso para esas cadenas globales de valor la termina pagando el general de la población. Claro, exacto. Entonces nosotros tenemos que ir como apoyando todo lo que desde el lugar que ustedes nos están dando, ¿no? Mejor sin TLC, por alternativas, por propuestas alternativas para, en realidad, para que favorezca a los intereses de los pueblos, ¿no? Sí, bueno, o sea, desde distintos movimientos sociales y sectores sociales afectados, se viene conformando ya desde hace más de un año un espacio que se llama Argentina Mejor Sin TLC, precisamente, que es crítico, digamos, al libre comercio como ideología de integración. O sea, nosotros creemos que hay una forma de integración que es distinta, que puede serlo, que el libre comercio solamente beneficia a unos pocos, y es lo que se ha demostrado históricamente. O sea, esto tiene un impacto en la agenda de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, que el año pasado estuvo en Argentina, como en parte de las negociaciones que se van a hacer este año adentro del G20. El G20, que también se va a dar cita en Argentina, actualmente Argentina es el presidente del G20, es un club de 20 países que básicamente lo que vienen realizando es reunirse anualmente y hacer un seguimiento de la gobernabilidad de la globalización neoliberal. O sea, en ese sentido, la reunión del G20 tiene ese cáliz, digamos, ese perfil. Igual da para mucho. Digamos, el G20 igual nos está pisando encima, pero todavía falta un poquito, o sea que podemos convocarte nuevamente para poder seguir con este tema y ampliar mucho más todo lo que se esté hablando también con el Tratado de Libre Comercio. Así que bueno, seguramente muy pronto estaremos convocándote nuevamente. Desde ya, muchísimas gracias por esta todas estas explicaciones y meternos en este tema. Bueno, cuando quieran, chicas. Bárbaro. Muchas gracias. Bueno, Javier Echaide, como lo dijimos, integrante, miembro de ATAC, abogado, y vamos a seguir porque viene ahí pisando fuerte el G20 sobre nosotros. Ruta Alternativa. El baile de Elvis, las ligas menores. Nuevamente suenan las ligas en Ra, porque también tocan hoy junto a Marina Fajés en el CCC Matienzo, desde las 20 horas, Pringles 1249, Yolanda Festival. ¡Ra! Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Me lo contó un pajarito. Ahí llegó el pajarito que no va a costar. Tenemos un pajarito. Está un poco encerrado acá con el FONAC. Es medio contaminante también para el pajarito. Bueno, siempre pienso esto, ¿no? Que comentamos algunas veces, que Twitter para mí es la red más impune de todas, porque uno escribe de una cualquier cosa. Y hay un muchacho, un periodista del diario La Nación, Mariano Obarrio, que aparte es, o sea, está contra el aborto, tiene una cruzada contra el aborto legal, seguro y gratuito. Pero ayer escribió dos tweets que me pareció... El mundo en blanco y negro. No hay matices en la vida de él. Entonces escribió uno sobre... Ya les digo, le cuesta escribir también. Le cuesta escribir. Dice lo siguiente, a ver si lo entienden. El machismo es el fanatismo masculino. El feminismo es fanatismo femenino. Los fanatismos son agresivos, violentos e intolerantes. Lo masculino y lo femenino son complementos perfectos del género humano. Dos oración, punto seguido, estoy leyendo. Comprensión, tolerancia y enriquecimiento espiritual de ambos. Eso es amor. No sé qué quiere decir. Pero aparte no entendió nada. O sea, no entendió nada. Y lo escribe. Esa es la impunidad. El otro, que también no hay matices, dice... Sobre el partido de Boca-River de hoy, ¿no? Ah, claro. Sí, eso es, no sé a qué club pertenece. El partido de Boca y River mañana, porque lo escribió anoche esto, debe ser una fiesta. No dramaticemos el fútbol. El que gane no será el mejor, ni el que pierda será el peor de todos. Uno ganará y otro perderá. Tiene una sabiduría realmente que es... Y seguirán siendo grandes. No es vida o muerte, ni la gloria o devoto. El dramatismo engendra violencia. Igualmente le quiero comentar a Mariano Barrio, no sé si me estará escuchando, que también existe el empate. Claro. Porque también. Él habla de que uno ganará y otro perderá. Y también, en estas cuestiones que estamos hablando de género, va a llegar la equidad y la paridad. O sea, puede haber un empate también, ¿no? A veces entre... cuando son amistosos, viste que terminan empatando, ¿no? Por eso, viste. Pero acá no lo quieren. Quieren no, pero tiene serios problemas para pensar y para redactar. Uh-huh. No quiero saber si los terminamos escuchando hablar. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Tenemos un ganador de las entradas, Sebastián Dantí. Después tiene que arreglar con la producción, por supuesto. Claro, se tiene que acercar acá, lo queremos conocer. Queremos conocerlo. Que mande fotos, currículum, porque a lo mejor lo podemos tomar. Que mande algo para nosotros, que nos diga algo. Facturas a la mañana, alguna cosita. Eso estaría bueno. No estaría mal. No estaría mal. Bueno, el programa que casi ya se nos fue, pero tuvimos de todo. Tuvimos de todo, gracias a todos los que nos están mandando. Nos están hablando sobre las distintas entrevistas y las cosas que se van sabiendo de estos temas. Que por ahí están medio ocultos, ese seguimiento de medios, ¿no? Que nos hace ponernos ahí a tiro pum para arriba, porque te pones y no, aunque no lo quieras, claro, aunque no lo quieras. El corchazo de los medios hegemónicos. Como bien lo dijimos, me quedo con el tema de los fitosanitarios, ¿viste? No. Porque la verdad no son nocivos, pero no. Y bueno, también en la entrevista, por supuesto, por el Tratado de Libre Comercio, a ecofeministas que van a seguir, porque nos recontra gustó. Muy buena la columna tuvimos hoy de salud, así que bueno, tenemos un resumencito. Era un caos. Sí. Yo estaba en la Valle Pastel y a 5 cuadras venía el 124 y tardó 25 minutos en llegar a mi parada. Buenísimo que nos hayamos podido comunicar, es un lujo esto de hacer los dos llamados a la vez. El problema es que, digamos, en el hospital el 80% del personal es contratado. O sea, si bien trabajan en forma permanente, tienen contratos temporarios, de hecho, que dicen que son trabajadores temporarios. O sea, que hay que renovar ese contrato una vez al año y que, bueno, están sujetos a no ser renovados también. Es terrible esta situación para cualquier trabajador. Lo ves deambulando por los medios. No me Según diga. Un amigo mío, es Sandy Horse. No, está muy guapo, se lo ve muy guapo, muy juvenil, Bueno, en cualquier momento lo tenemos como ministro de vuelta. ¿Cómo? Después que hay un montón de otras licencias que tienen que ver con garantizar y poder alcanzar esto de la justa y equitativa distribución de los cuidados, que son otro tipo de licencias, como las licencias por cuidado de familiar enfermo, ¿no? Que generalmente esas licencias se las toman las mujeres. Y sí, claro. Entonces, lo que tenemos que pensar acá es cómo el Estado puede garantizar a través de leyes o a través de otros medios que sean los varones también los que se están tomando esas licencias. sea, el gobierno argentino es paradójicamente uno de los gobiernos en este momento que más tratados de libre comercio quiere firmar en la región. Muy bien, ahí escuchábamos el resumen, el denominado hilo rojo, ¿no? Sí. Del que hablan los japoneses. Sí. Hay una película muy linda, es una animación japonesa, yo la vi en esta, en el NETFFLIX, no sé qué. Modulame un poquito, a ver. No puedo. Mira, la profesora de inglés me tendría que venir, sí, a dar, claro, un par de clases. Sí, esa, sí, sí. Podemos dar clases, sí, de inglés por radio. Estaría bueno. Que se llama Your Name. Es muy linda y habla de esta cuestión de los japoneses, del hilo rojo y todo lo demás. Nos tenemos que ir. ¿Algo tenés más para decir? No, un montón de cosas, pero las digo mañana. ¿Nada más? No. Tenemos, bueno, está mañana, sí. Mañana. Ah, ¿no? Pará, tengo algo dije, para, ¿viste?, decir. Acá Nicolás Piva está muy atento. Vamos a escuchar a pedido de Maximiliano Bustos. Tiene tres nombres, Maximiliano, pero no me los acuerdo. Pabellón Séptimo. Nos vamos con eso. Chao, hasta mañana. ¿Hay un mate para la locutora? Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.